La noticia decía, Julio, que en Irán 7 muertos en un asalto a un puesto militar. 7 personas murieron en un asalto a un puesto militar en Teherán. Esto se informó hoy en la radio estatal iraní. No está claro aún, dice el cable de Telam, por ejemplo, si las muertes se produjeron en el marco de las protestas masivas que se vienen sucediendo en la capital iraní desde el sábado por los resultados de las elecciones presidenciales. Según despacho de la agencia alemana DPA, esos comicios, que fueron tachados de fraudulentos por la oposición, dieron el triunfo por un amplio margen al actual mandatario Mahmoud Ahmadinejad. Los seguidores del líder opositor y ex candidato presidencial planean llevar a cabo hoy otra manifestación de protesta. Esto sería más o menos el telón de fondo, tal vez, Julio, para tu columna. Efectivamente, es el telón de fondo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos en Teherán. En primer lugar, hay un hecho concreto, que es que la sociedad iraní, como todas las sociedades capitalistas, está cruzada por enormes diferencias sociales y por distintas experiencias determinadas por la pertenencia a estos sectores sociales. Decíamos en las columnas anteriores que nos hemos referido a Irán, la enorme diferenciación política y cultural que existe entre sectores urbanos vinculados a las clases medias altas con un importante anclaje en el mercado exterior, y el resto del país pobre, trabajadores, campesinos, que en el caso de Irán tiene este sector social una importancia muy grande, y que viven, piensan y discurren políticamente de una manera radicalmente distinta a la de estos sectores urbanos mencionados en primer término. El tema es el siguiente: cuando todo corresponsal extranjero, que en general no habla el farsi, el idioma oficial de Irán, llega a Teherán hablando inglés, chapurreando quizás un inglés aprendido entre gallos y medias noches, y para en un hotel 5 estrellas de alguno de los barrios importantes de Teherán, y se conecta obviamente con la gente que circula por estos barrios, por estas zonas donde están ubicados los hoteles internacionales, gente que come, desayuna en los hoteles internacionales, y que por supuesto habla algo de inglés. La sensación que se lleva este corresponsal extranjero que llega a Teherán en estas condiciones, y estas son las condiciones habituales en las que llega todo corresponsal extranjero, es la de que en Irán la absoluta y abrumadora mayoría de la población está en contra del gobierno, porque el 99% de las personas que hablan con él son opositoras. A partir de esto, que es una falacia superficial, pero que determina centralmente el punto de vista que establecen los grandes medios de difusión, los grandes medios de prensa del mundo, se establece el otro segundo principio. En estas elecciones las encuestas determinan que va a perder el oficialismo. Encuestas amañadas, encuestas realizadas arbitrariamente y sin recaudos científicos, y que son sostenidas y alimentadas por los centros internacionales de poder, por Estados Unidos básicamente, y son auspiciadas por los grandes medios de prensa y favorecidas y creídas a pie juntilla por estos sectores a los que me he referido en primer término. ¿Quiénes son estos sectores? Estos sectores están caracterizados por un amplio grupo, un multitudinario grupo de estudiantes. Los estudiantes, en el caso de Irán, así como en el caso de Venezuela, cuyas características son muy similares, son, en primer lugar, sectores altamente privilegiados de la sociedad. Son sectores urbanos, como he dicho, vinculados a las clases medias y medias altas, con intereses en el negocio petrolero, en la exportación y en la importación, y estudiantes, en suma, cuya última aspiración es recibirse en alguna de las carreras que estudian para ir a trabajar a Francia, a Inglaterra o a los Estados Unidos. Su expectativa de vida, su expectativa de horizonte es entonces irse de ese país al que consideran no pertenecer, dada su formación, que es una formación occidentalizante, una formación que desconoce las raíces profundas del pensamiento político que predomina en Irán y que por lo tanto genera una especie de atmósfera ideológica que convierten en la realidad. Cuando se dan las elecciones y se contrasta que el resultado electoral es radical y brutalmente distinto al que estas encuestas determinaban, existe entonces esta posibilidad. Gritamos fraude y todo se va al mismísimo demonio. A propósito de esto, me llegaron unas informaciones, porque no todo lo que circula en Internet es información de tipo imperialista. Es un artículo en el Washington Post firmado por dos norteamericanos, Ken Ballen, presidente de una ONG llamada Un Mañana Libre de Terror, y por Patrick Doherty, que es director adjunto del Programa para la Estrategia en la Fundación de la Nueva América, que realizaron, esta ONG realizó una encuesta preelectoral unas semanas antes de las elecciones, con un amplio espectro y con un profundo trabajo de campo, encuesta que dio como resultado un resultado exactamente igual o muy parecido, muy cercano al de al del resultado electoral. ¿Qué pasa? No es cierto para estos encuestadores, no es cierto que la juventud esté en contra de Ahmadinejad, sino que todo lo contrario, es entre los sectores de 18 a 24 años donde se da el más alto porcentaje de apoyo a Ahmadinejad. No es cierto, dice, que la gente tenga miedo en responder las encuestas, puesto que dentro de las preguntas que se hicieron habría preguntas comprometidas políticamente y con respuestas comprometidas políticamente de gente que, aún votando a Ahmadinejad, hacía críticas, formulaba críticas a un mejoramiento del sistema político, a la voluntad de poder elegir por elecciones libres, por ejemplo, al jefe de la revolución, que es un cargo no electoral, y que sin embargo esta gente, aún con esos postulados críticos, esos puntos de vista, votaba a Ahmadinejad. Estos norteamericanos dan un punto de vista interesante. Dicen que los iraníes mayoritariamente quieren entrar en conversaciones y en negociaciones con Occidente, pero prefieren que lo haga Ahmadinejad porque es el que más fuerza tiene y el negociador más duro que podrían tener con los norteamericanos. Y los encuestadores estos norteamericanos, haciéndose eco de la propia historia política de su país, dicen, verían a Ahmadinejad algo así como un Nixon persa yendo a discutir a China. A China, cuando se restablecen las relaciones diplomáticas plenas entre Estados Unidos y China, no va un blandito demócrata, progresista o liberal, como dicen los norteamericanos, sino que va un duro Nixon, que es el que logra, con su dureza y con su rigidez y con su negociación a dientes apretados, restablecer esas relaciones. Como esto no se ve en la prensa, como la prensa solamente toma la cáscara y el análisis de lo más fenomenológico del asunto, queda la sensación de que ha habido un fraude. Y para todos aquellos que no investigan y no profundizan en un problema tan complejo como es el problema iraní, queda esa sensación. Todo indicaría que las elecciones iraníes fueron elecciones limpias, transparentes, que la mayoría abrumadora del pueblo iraní sostiene a su actual presidente y la política de este actual presidente, y todo indica que estos levantamientos son muy parecidos a las guarimbas y huelgas realizadas en Venezuela en oportunidad del intento de derrocamiento de Hugo Chávez. Hojarasca que solamente compromete a sectores muy altos de la sociedad iraní. Bueno, por estos días uno puede observar en los medios occidentales cómo se le quiere adjudicar a Mousavi el rol de renovador y a Ahmadinejad el rol de conservador. Estas dos cosas son arbitrarias de la prensa de Occidente. Los cuatro candidatos tuvieron que pasar antes por el tamiz del Consejo Islámico, que es el que determina quién puede ser candidato y quién no. Por lo tanto, desde el punto de vista religioso no hay ninguna posibilidad de plantear cosas distintas. Segunda cuestión, desde aproximadamente 1982, en que son expulsados los mujahidines de la revolución, los estudiantes de izquierda, digamos, de izquierda dogmática, por decirlo de alguna manera, y que terminan trabajando para Saddam Hussein, apoyados por Estados Unidos en la frontera iraní-iraquí, llevan 30 años de guerra de guerrillas, y ya esto ha cobrado en distintos atentados 11.000 víctimas civiles en la sociedad iraní. Yo he estado en Teherán reunido con la ONG que atiende a las víctimas de los mujahidines, que hoy son considerados por el conjunto del pueblo iraní como traidores a la revolución. Digo, esto no me extrañaría que detrás de este atentado estén estos tipos. Y tercero, esta distinción entre lo que sucede en Teherán y lo que sucede en el interior, en Persépolis, en Isfahán, en Qom, en las ciudades más importantes del interior iraní, profundamente conservadoras en lo religioso y nacionalistas revolucionarias en lo político. Así que atento, porque bueno, como muy bien dijo Julio, Teherán no expresa lo que son este país de casi 70 millones de seres humanos, ¿no?